El famoso Memory de Cats de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, la ópera de una de las óperas más famosas, uno de los musicales más famosos de los años 80, si no me equivoco, uno de los más taquilleros hasta que llegó El fantasma de la ópera. Interpretado en esta ocasión por Elaine Page, por la gran Elaine Page. Estamos en Mancine, por favor, en una nueva entrega del serial dedicado a los musicales en el cine. Escuchamos otra vez una canción de un musical del teatro que no ha sido adaptado al cine, y ahora ya entramos en cuestión. Bueno, estamos en el 107.3 del dial, si nos quieren escuchar por internet en www.radiocuca.org, y para cualquier cosa nos pueden llamar al teléfono 985-2981-37. Voy rápido porque tenemos menos tiempo hoy, y a ver si escuchamos también el mismo número de canciones que en otros programas. Pasamos ahora a meternos ya en labores, en la cuestión, en los musicales que se han sido estrenados en el cine. Vamos al año 1974 con Maine, que aquí se llamó Ante todo mujer. En el cine pasó muy desapercibido, pero era un éxito enorme de Jerry Herman, que en el cine interpretaron Lucille Ball, Beatriz Arthur, Robert Preston y Bruce Davison, dirigidos por Gene Sachs. Como casi pasó esa, como pasó bastante desapercibida esa versión, esa película, vamos a escuchar la versión de los escenarios londinenses del año 1969 con el coro y Ginger Rogers haciendo de Mame. Mame, honey, you've done more for the South than anyone since Robert E. Lee. Walk back into style, May. You make the weeping willow smile, May. Your skin is pixie satin, there's freckle in your manner and your speech. You may be from Manhattan, but Joe, you never had a sweeter peach. You make me old. Mame, you make camellias bloom in the mud. Mame, you make the golden beards turn purple at the mention of your name. We'll take you sweet and fast again. Tonight the chickens rise again. This time the South will rise again. Mame, your special transformation to be. el cast de 1969 con Ginger Rogers en el papel de Maine. La película, decía, era del año 1934, está basada en una obra de Patrick Denis, del año, no me acuerdo exactamente, sé que fue adaptada después al cine como película dramática del año 1956 con Rosalind Russell, se llamó Tía y Mamá, después se llevó a los escenarios musicales en el 66 con libreto, con música de Jerry Herman, y el argumento giraba en torno a una mujer que trabaja en el mundo de las variedades con una vida excéntrica y alocada y que tenía que hacerse cargo de su sobrino que ha quedado huérfano. Vamos con la siguiente película, con la siguiente canción, que es el Papa Can You Hear Me, de Barbara Streisand, de la película Gentle. Película Gentle, canción Papa Don't You Hear Me. Parece que la película tiene ciertos tintes autobiográficos. Está basada en una novela de Isaac Asbury Singer, en la cual Gentle, tras la muerte de su padre, se disfraza de chico para entrar a estudiar el Talmud, que está prohibido a las mujeres. Aquí Barbara Streisand lo hace todo, dirige, escribe, canta, actúa, etc. Y en la película también andaban por ahí Mandy Patinkin y Jamie Irving. La música es de Michel Legrand y las letras de Alan y Marilyn Berman. Vamos con la siguiente película, que es Summer Stock. Volvemos a escuchar, que hacía mucho que no lo hacíamos, a Judy Garland con el famoso Get Happy. Summer

person, a feeling deep in your soul says you are half, now you're whole. No more hunger and thirst, but first be a person who needs people. Bueno, hasta ahí, la famosa canción People del musical Funny Girl. Durante una época trató de traducirse como algo así como chica divertida o una chica divertida. La película era de William Wyler del año 1968, con Barbara Streisand, Omar Sharif, Kay Redford, Anne Francis y Walter Pidgeon en los papeles principales. Está basada en el musical del año 64, uno de los demás éxitos de la época, que además hace de Barbara Streisand la estrella más rutilante de ese momento en el musical. En la obra había mucha gente importante, estaba el coreógrafo Carol Haney, directores como Bob Fosse, Garson Canning y Jerome Robbins, también coreógrafo. En la música Ralph Barnes, Jill Stein y letras de Bob Merrill. Es la historia de esta artista del espectáculo, Fanny Bryce, que ya había inspirado algún largometraje sonoro. Vamos con la siguiente película, que es Bugsy Malone, nieto de Capone, una película enteramente protagonizada por niños, por adolescentes, del año 1976, que fue el debut cinematográfico como director de Alan Parker. Escuchamos este tema de esta película, el tema My Name is Tallulah, cantado por Jodie Foster. Behind me, so if you really need to, you'll know how to find me. My name is Tallulah. I live till I die. I'll take what you give me, and I won't ask why. I've made a lot of friends in some exile. I don't remember names, but I remember faces. Lonely, you don't have to be lonely. Come and see Tallulah, we can chase your troubles away. Lonely, you don't have to be lonely. Pues ahí teníamos a Jodie Foster cantando de niña en la película de Alan Parker, Bugsy Malone, Nieto de Capone, el año 76, como decía antes, primera película y primer musical de Alan Parker. Estaban también en el reparto Scott Baio, Florrie Digger, John Cassisi y también Patrick Dempsey. Estamos en los tiempos de la ley seca y este es el mundo de los bajos fondos de Chicago que lo componen ampones y coristas. La música de la película era de Paul Vithew, Michael Cerezén y Paul Williams, que recientemente había tenido bastante éxito con El fantasma del paraíso. Vamos con la siguiente película, que es Carrusel, película que nace un poco a partir del éxito de Oklahoma el año anterior, que escuchamos en el programa anterior. Película de Henry King, y de esta película escuchamos El Soliloguy. I wonder what he'll think of me. I guess he'll call me the old man. I guess he'll think I can lick every other feller's father. Well, I can. I bet that he'll turn out to be the spitting image of his dad. But he'll have more common sense than his pudding-headed father ever had. I'll teach him to wrestle and dive through a wave when we go in the mornings for our swim. His mother can teach him the way to behave, but she won't make a sissy out of him. Not him, not my boy, not Bill. Bill. My boy Bill, I will see that he's named after me. I will. My boy Bill, he'll be tall and as tough as a tree. Will Bill, like a tree, he'll grow with his head held high and his feet planted firm on the ground. And you won't see nobody dare to try to boss him or toss him around. No hot-bellied, baggy-eyed bully will boss him around. I don't give a hang what he does, as long as he does what he likes. He can sit in his tail or work in a rail with a hammer and spikes. He can ferry a boat in a river or pedal a pack on his back, or work up and down the streets of a town with a whip and a horse and a hack. He can haul a scow along a canal, run a cow around a corral, or maybe bark for a carousel. Of course, it takes talent to do that well. He might be a champ of the heavyweights, or a fellow that sells you glue, or president of the United States. That'd be all right, too. His mother would like that, but he wouldn't be president unless he wanted to be. Not Bill. My boy Bill, he'll be tall and as tough as a tree. Will Bill, like a tree, he'll grow with his head held high and his feet planted firm on the ground. And you won't see nobody dare to try to boss him or toss him around. No fat-bottomed, flabby-faced, hot-bellied, baggy-eyed bully will boss him around. And I'm hanged if he'll marry his boss's daughter, a skinny-lipped lady with blood like water, who'll give him a peck and call it a kiss, and look in his eyes through a lorgnette. Say, why am I taking on like this? My kid ain't even been born yet. I can see him when he's 17 or so, and starting in to go with a girl. You can give him lots of pointers very sound on the way to get around any girl. I can tell him. Wait a minute. Could it be? What the? What if he is a girl? Bill. Bill. What would I do with her? What could I do for her? A bum with no money. You can have fun with a son, but you gotta be a father to a girl. She mightn't be so bad at that. A kid with ribbons in her hair, a kind of sweet and petite little tin type of her mother. What a pair, my little girl, pink and white as peaches and cream. Meant to be. Dozens of boys pursue her, many a likely lad does what he can to woo her from her faithful dad. She has a few young fellers of two or three, but my little girl gets hungry every night, and she comes home to me. I gotta get ready before she comes. I gotta make certain that she won't be dragged up in slums with a lot of bums like me. She's gotta be sheltered and fed and dressed in the best that money can buy. I never knew how to get money, but I'll try, I'll try, I'll try. I'll go out and make it, or steal it, or take it, or die. El interminable Solly Logay de la película Carrusel, que es una película del año 1956, como decía antes, dirigida por Henry King, basada en una obra teatral del húngaro Molnár, que ya había dado lugar a dos películas. La obra es Lilium, que ya había dado lugar a dos películas dramáticas en los años 30, una de Frank Borzag y otra de Fritz Lang, que se llamaba Lilium. En el año 45 se estrena en Broadway con Rubén Mamoulian en la dirección, con John Wright en el papel principal y coreografía de Agnes de Mille. Música de Rodgers y Hammerstein. En el cine la ha interpretado Gordon McRae, al que acabamos de escuchar, Shirley Jones, Cameron Mitchell y Barbara Rick. Pues va sobre un empleado de feria que atraca un banco y muere durante el mismo. Con el tiempo les concede la posibilidad de volver a los vivos para entregarle a su hija, a la hija que no conoció, una estrella como símbolo de la fe en uno mismo. Pasamos ya a la siguiente película. Volvemos con Alan Parker y vamos otra vez con una película que ya, de la que ya hablamos en el primer programa, que es Fama. Esta vez escuchamos el tema principal, el famoso Fama de Irene Cara, con Irene Cara. Tell me what you see. al final como que se alarga un poquito, ¿no? Bueno, la canción Fame, muchas veces no lo decimos, bueno, esta ganó el Oscar en el año 1980, película, como decía, de Alan Parker, ya habíamos escuchado Never Alone, creo que es la primera vez que se nomina a la misma intérprete por dos canciones, a Irene Cara en este caso. ¿Recuerdan las series? Allí donde se decía que la fama cuesta y aquí es donde vais a empezar a pagar. Y como decía antes, la música es de Michael Gore. Vamos con la siguiente película y el siguiente tema que vamos a escuchar, que es de Evita, el famoso Don't Cry Argentina, por Madonna. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word is true. De nuevo Alan Parker en la dirección, ya es la tercera película que se le oye a Alan Parker, con Madonna, Jonathan Pryce, Antonio Banderas en el papel de Che, Jimmy Neil. Está basada en el famoso musical estrenado por Andy Lloyd Webber y Tim Rice en el año 1978, también con Elaine Page en el papel principal de Vita, como también había sido la protagonista de Cats, de la cual escuchábamos también hoy la canción Memory. En España, por ejemplo, lo estrena en el 80 Paloma San Basilio. Y su peregrinación hasta ser película fue muy larga, pasando por varias manos y actrices, hasta que al final Alan Parker se quedó con Madonna, aunque no estaban muy convencidos ni de sus registros interpretativos ni de que fuera capaz de alcanzar los registros de voz que necesitaba la canción. Estamos en el año 1952 y Eva Duarte fallece de cáncer a los 33 años y toda Argentina llora su muerte. Pasamos ya a la siguiente película, que es Carmen Jones, del año 1954, la adaptación de la famosa ópera de Bizet. Vamos a escuchar el That's Love. Take your cue, boy. When your lover decides to fly, there ain't no door that you can close. She just picks your quick goodbye and flicks the salt from her tail and goes. If you listen, then you'll get taught. And here's your lesson for today. If I chase you, then you'll get caught. And once I got you, I go my way. That's love. There ain't no door that that's you love. She just bets you a that's love. And takes the salt from her that's love. You go for me and I'm taboo. But if you're hard to get, I go for you. And if I do, then you are through. Boy, my baby, that's the end of you. The end of you. So take your cue, boy. Don't say I didn't tell you true. She told you true. I told you truly. If I love you, that's the end of you. Ahí estaba el famoso That's Love de Carmen Jones del año 1954, película de Otto Preminger, con Harry Belafonte, Dorothy Dandridge, Olga James, Pearl Bailey y Diane Carroll entre los protagonistas. Recordamos que la novela de Próspero Mérimée, ópera de George Bizet, muchas adaptaciones cinematográficas desde la época muda de este personaje universal y adaptación finalmente al teatro musical en el año 1943 con dos actrices que hacían una la función de tarde y otra la función de mañana, Muriel Smith y Muriel Rang. Las letras de la ópera del musical corresponden a Oscar Hammerstein II y en este caso la acción se traslada a la Segunda Guerra Mundial, donde Joe es un militar del Ejército del Aire que durante un permiso va a ver a su novia a Chicago y acaba enamorándose de Carmen. En este caso, tanto Harry Belafonte como Dandridge, sobre todo él, que sabemos que tiene una larga carrera como cantante, pues cantaban, pero como había que conseguir los registros de una ópera, tuvieron que doblar sus voces Marilyn Horne y Levem Hutchison. Recuerdo que estamos en la Cuca, en el 107.3 del dial, que nos pueden escuchar también por internet en www.radiocuca.org y que para cualquier cosa nos pueden llamar al 985-2981-37. Estamos en el programa Cine por Favor. Después daremos paso en breves al justiciero y continuamos con el programa ya con las últimas canciones. En primer lugar vamos un poco a la época más antigua, que en este programa todavía no la habíamos tocado, al año 1936, con un clásico de Fred Astaire y Ginger Rogers, Swing Time, que aquí se llamó En alas de la danza, del año 1936, y escuchamos el The Way You Look Tonight. Un momento, por favor, a ver si lo encuentro. Ahí va, el famoso The Way You Look Tonight. You better get out of here. All right, I will. However, before I go, I just want to tell you that maybe I was wrong the other night. But I didn't know it at the time. So now you know. Yes, I do. Goodbye. Wait a minute. Maybe in a way, I might have been wrong. Oh, no. This one is on me. Listen, Lucky Garnett, there's no use arguing. I'm not. Oh, yes, you are. All right. Goodbye. And the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Oh, but you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you just the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fear apart. And that love that wrinkles your nose touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it, 'cause I love you just the way. El The Way You Look Tonight de la película Swing Time. En esta ocasión dirige George Stevens, no Mark Sandris, que era el director habitual de las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers. También estaban por ahí Victor Moore, Helen Broderick y Betty Farnes. Música de Jerome Kern con letras de Dorothy Fields. Jerome Kern fue alguien tan famoso, tan popular, que se filmó una película casi inmediatamente después de su muerte. Él murió en el 45, estaba preparando, creo, Annie Get Your Gun. Y en el año 46 hace una película sobre él. Pues bien, en este caso, Fred Astaire se ve obligado a conseguir una cantidad de dinero como bailarín profesional, sin serlo, para casarse con su novia. La instructora de danza va a ser Ginger Rogers. Y ya pasamos con la última canción del día de hoy. Nos despedimos con La Leyenda de la Ciudad Sin Nombre, que se llamó aquí el musical llamado Paint Your Wagon, de Alan J. Lerner y Freddy Loeb, en el cine dirigida por Joshua Logan. Y vamos a escuchar, ya habíamos escuchado en otro programa de Call de Win María, y vamos a escuchar ahora el famoso Wandering Star por la voz de Lee Marvin. Con ello nos despedimos hasta la semana que viene con una nueva entrega de este serial dedicado al musical. Será ya el quinto. Hasta la semana que viene. Seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud